Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde el año primero de marzo, si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños. Aniversario también, felicidades. Call me toll free, 1-800-315-9790, 1-800-315-9790. En vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y en el mundo entero en nuestra aplicación, La Música App. So, check it out. You already know. Este fin de semana, we got the Spring Break Pool Party this Sunday. Conmigo en la guitarrita, Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel y Casino. I got my brother Flo Rida coming through. Joel y Randy, El Alfa, Oya Baby. We're celebrating the Sugar Daddy single release party this Sunday. I'm gonna do free entrance, complimentary entrance from 12 noon to 2 p.m. Desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, you get in free. And endless mimosas. Ay, ay, ay, ay, ay. Crazy. También entregando boletos para ver Aventura. Acá dos tickets decía Aventura, boletos para estar conmigo en la Mega Mezcla, el concierto, el solazo en Orlando y el Miami Bash aquí en Miami. All right, call me toll free, 1-800-315-9790. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Y se pacha hasta las 6 de la mañana. Prendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica, bandida, una bebé real sin por vida. Prendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica, bandida, una bebé real sin por vida. Al menos dame un perreíto, amor. Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la parte linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Manéame la chapa hasta que me rinda. Un igual la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo. Cuidado. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa el poblado. Ey, ey. Estaba perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey. Uno prendido y el otro está enrolado. Try it, baby. Ey, ey. Hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. Alex Sensation. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No andas solita, andas con un par. Una paisita, she look so fine. Tiene un estochismo y cara mejor. Negro el bolso, negro los. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rositas, se modeló hoy. Vesta encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, si por vida. La cadena le brilló en los Dame ese Ay, Dios mío, mami, yo te juro que si te pillo yo te llevo a lo oscuro. Crudo, pósame del puro. Pégate, muévete, más tú no querías fuerte. Pégame ese tú no tienes billete. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Él no me dio, si un pecado se comete. Chiquitita con él, grandota. Se ve fina, pero se le nota que lo que bebe whisky a la roca. La nena, pero no se enamora. Le subió. Me pone, no me pone mal. Chulo, chulo. Tiene cara que la cama te da duro. Duro, duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Duro. Gracias, bebé. Duro. Tiene cara que la cama te da duro. Chulo, chulo. La cadena le brilló en lo oscuro. Chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitico, mamacita. Mirada que enamora. Un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, yeah. El que te observa el tatu cuando capoteaba en la noche del BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' Tulum. Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú. Quieres que mi menú, mamá, si te disculpa que me lo pone bien. Paco el muro para los indisimulos que han hecho. Pero tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, que siéntalo muy bien. Soy el dueño de ese tutu. Bonito, chiqui. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se como un rata, si Dios lo permite. Hoy se va como un rata, si Dios lo permite. Dale, Randy. Si Dios lo permite. Y ahí es. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fue como un rata, si Dios lo permite. Pull up, pull up. Si Dios lo permite. Los que están ready para el fin de semana con la mano arriba. Alex Sensation. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear, disperial, disperial. Yo quiero pelear. Yo quiero pelear, disperial, disperial. Yo quiero pelear, difumar. Duro, duro, duro. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese meme merece todo. Merece todo. Merece todo. Yes. Yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien, vamos de nuevo, de nuevo. Ven en alma que está acá llevando. A fugar. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez que la pone cachonda. En los Audi, en los Honda. Ey, si te delito no me llames. Esto no es pa' que me ames. Mami, ey, si tú no, yo no te mando. Pa' eso que nos geman. Baja pa' casa que yo. Lo que yo quiero es.

que estoy en el trabajo. Suave, mami, suave. En el carrito, ahí en el carrito. En la sillita, en la oficina, ahí. Sensation. A ella no le gusta. reggaetón a ella le gusta como canta. La sensación. Maravillosamente la pista se adapta. Con señas, rápido me capta. Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito. Pero la carta se lo pesan cuando canto. No venga a tirarme que yo estoy curado parte. Ella brinca y salta. Tranquila. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llaman, ponte ready, te toca la suelta. Ay, no suena pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Baby. Y búscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. For the ladies, wanna pass by in my new Mercedes. Why? Hace falta un masaje. First class, primera clase son mi pasaje. Vete conmigo pa' que vean lo que traje. Se nos sale a la vez salvaje. Vuelve mami, recoge tu equipaje. Que de nuevo nos vamos de viaje. Sin demora quitarte el traje. Y a la vez disfruta el paisaje. Ahora deshazte el equipaje. Bienvenida a una nueva misión. Y búscame pa' que la pases bien. Pa' que la, pa' que la pases bien. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, ponte ready, te toca lo tuyo y yo pago. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, ponte ready, te toca lo tuyo y yo pago. ¿Dónde está mi sugar daddy? Bueno, soy la de Patillo y la Catico. El Tom Ford y Alexander McQueen. Me dan rodando en el Rayo McQueen. Tom Ford y Alexander McQueen. Me dan rodando en el Rayo Yo McQueen. Soy su daddy. Pero no es porque doy moña, es porque doy mañe. Alex Sensation. Buscando papi que tiene en tela. No tiene miedo, floja la cartera. El Lamborghini que lo espera afuera. Seré que vola, dime que tú esperas. Daddy, daddy, daddy, daddy. Robby. Rápido como si tuvieran hecho que daddy. Dale mami aquí. Ponte para romperle este party. No hay control, descontrolate. Mi flow. Pase picheito, tengo el bate. Muña apareciente y cristales pa' que te arrebate. La nota principal para que fácil te parate. No sé nada, solo ejecuto. Te lo igual a Pa' ponerte a gozar, pa' ponerte a gozar, pa' ponerte a gozar. Yo soy tu domingo, The Single Release Party, ahí en La Guitarrita, The Hard Rock Hotel Casino. This Sunday, Spring Break Kickoff Party, Alex Sensation, Flo Rida, Jolly Randy, El Alfa, Oya Baby, Sugar Daddy. Mami, aquí estoy, aquí estoy. Úsame como se indica. 1-800-315-9790. Call me. Me dice algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Nuevecito de vitrina, no abuso del poder, siempre la tengo encima. Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te bregaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami. Ya lo que queda de tu risita, va a curarte maquinando pa' bregarte también con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Mami, disimula, disimula. Me dice algo, pero tu Mario te está mirando. Hey. Tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. De la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también en Los Cayos. Let me know, let me know, let me know. ¿Dónde está en sintonía conmigo? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? ¿En qué país? So I can shout you out. Tengo boletitos, got those tickets para ver Aventura. So Nasty, acá dos Aventura Tickets, boletos para el Solazo en Orlando, la Mega Mezcla en Nueva York, New Jersey y el Miami Bash en Miami. Boletos para ver a Silvestre Dangond también, boletos para Don Omar, Back to Reggaeton y más. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Poquito de lo nuevo, poquito de lo clásico. I got you. It's whatever you want. Switch up, switch up. Alex Sensation. Ella no le gusta el reggaetón, pero le encanta como canta la sensación. No con intención, que duerme con toda la atención. Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Oh my God. Con papi Alca, pídame la bendición. Alca se un hotel y se la pista, en ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista, imposible que falle esta combinación, de flow una ensalada mixta, palpita, cuando se habla de grandeza no estás en la lista, los desmonto como Legoland, si yo te señalo lo mío te lo dan, vas pa' dentro pero te la van, del cuello pa' arriba hace mucho frío, yo llego y cae nieve en el caserío, dejando sin regalo a tomar parino, Santa Claus con la esencia del Grinch, tío, la bien, con dos claro que entró, hola. Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovecha la mano y te obliga y me vuelve a ver. Whippy quiere que la Luca, step back, la yompa. Tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra. Yo no tengo compa, pregúntaselo a tu compa. Todo el mundo ya sabe, por eso va Bonnie ni ronca. A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes, tiradores y estudiantes, doctores gigantes, natural y con implantes, los adultos y los infantes, en Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante. Cruzando la calle con los pibes, la más libre y otra voz el viren, el que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire. Nah, nah, nah, yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey. Y este es otro juego que me voy no gira. Vengo de PR, tierra de Clemente, mi ey. En todos los cheaters, ey. Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle, pa' mí que ellos viven en Twitter. Ey, ok. Estoy ocupado haciendo dinero, yo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos, que ninguno cobra más de lo que cobra. La IP City, ey. Mami, chapeame, no me molesta. Que te voy a cobrar interés, tranquila. Que después yo te voy a romper con el mujer. Y ya le a las dos. La amiga repitió. Oh, qué rico. La boca de la chocolate. Hey, girl. Mi nombre es Benito, con placer. Una leyenda que no vuelve a nacer. Yo la vi, con dos. Yes. Let's get crazy. Why not? Don't forget, you can reach me toll free. 1-800-315-9790. Add me on IG. Alex Sensation. Viernes y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. Muévelo, muévelo.

está bailando conmigo en su trabajo, right? La gente que me escucha en su trabajito, que me escuchan ahí y la pasan rico en su trabajo, muchas gracias. Everybody that works with me, thank you. La gente que me escucha en sus hogares, su casita, apartamento, los que están conmigo en la carretera, los que montan bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Wherever you tuned in from, thank you so much. Getting you ready for the weekend, first weekend of March, March Madness. If it's your birthday today or this weekend, si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday. Para arriba, para abajo, para el centro. El primero a nombre mío, el primer shot, no sea mal pensado. All right, entregando boletitos, buscando la llamada número 9 right now. Cuando regrese voy a buscar un par de oyentes para llevar a nuestros conciertos. Y también te voy a preparar la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano mi hermanito, DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T.